no tiene reparo, porque pegan unas rimas, creen que están actos para ofrecer disparos, pero no, jaja, se equivocaron. Llegó la gente del techo callando y poniendo preparo. Así se hacen un lado, lloran desesperados, cuando este club bien armado de flow y letra en trompe y corren varios. Se desata la furia y la lluvia de rima, pabullo, nos agarran, cabulla para el pescuezo, dicen guindan. No aguantan el trauma, la causa, saca la amiga, supa cáncer, pero básico. La fan es del rap, vaya aguanta, poniéndome para tanta fuck ya. Vinil H en play, guilty of the swan. Underground instituto, en bruto el abuso, va haciendo uso solo del verbo léxico, que a muchos duele, si repito, a muchos duele. Huele a perdedores, a leguas, aquí no hay tregua, mejor que frene. Si nacimos pa' martillo del cielo, lloverán ustedes pa' meter y dejarlo fijo en la pared, ¿me entiendes? Ya, yeah. Rap hip hop on the top, now Maracay, bye. Del techo la muestra maestra, boy, boom, bye, bye. Esta gente, men, ya no tiene reparo, porque pegan una rima, creen que están actos pa' ofrecer disparos, pero no, jaja, se equivocaron. Llegó la gente del techo callando y poniendo preparo. Esta gente, men, ya no tiene reparo, porque pegan una rima, creen que están actos pa' ofrecer disparos, pero no, jaja, se equivocaron. Llegó la gente del techo callando y poniendo preparo. Esta gente, men, ya no tiene reparo. Muchos hablaron, planearon en contra hasta que se estrellaron, difamaron y subestimaron. Nunca pensaron que en el techo estaba guardado el tesoro del rap hispano. Dance, you can't say gas, tus luces apagan y cual plaga. La epidemia del rap consciente propaga. Agarra por el pecho, rap from el techo, peso completo. Venecos implantando respeto con un flow bien hecho. Hablando claro, poniendo preparo a los que no son malos, aunque suenan mierda, conmigo al lado. Soy el que he estado callado, mirando como una parranda de monos se matan para guindarse en un trono. Actuando como un rey, porque tienen MySpace y 10 de sus mejores friends a diario les donan 100 plays. Ok, sigan viviendo de las cifras. Yo no creo en números, pues mi talento no se rifa. Cada rima aplastante, las tuyas hacen reír bastante. Eres buen comediante, pero mal cantante. No obstante, hay ignorantes que aplauden esos farsantes, como a cualquier loco que les hable en un parlante. Yo soy el campo, si antes no viste de mí, te preguntaste si el hip hop vivía, la respuesta es sí. No vive solo en mí, sino en todo aquel que en vez de una guaya en el pecho lleva el respeto en la piel. Y es normal que hablen, que me difamen y que me alaben cuando ven que sale más de 12 archivos míos en Ares. Coño de la madre, dale, y que la pista no se pare, porque si esto fuera salsa te reviento los timbales. Vamos a ver si tu brutalidad reparo, poniendo preparo, sin hablar de droga ni disparos, solo diciendo lo que sea necesario. Y no pretenda usted hablarme de calle, porque en eso yo les gano. Está más que claro que los sabios no presumen, y después de hacer lo bueno la fama se asume. Es muy difícil que ustedes a mí me tumben, porque la seriedad es una esencia, yo soy su perfume. Esta gente, men, ya no tiene reparo,